blanqueo, que dicen que no es blanqueo. Tributo, que dicen que no es tributario. Fuga, que dicen que no es fuga. Mezclan, confunden. Nos confunden a nosotros, quiero decir, porque la verdad que tenemos una predisposición para encontrar soluciones comunes. Aspiramos a gobernar en el 2023 y queremos ganar tiempo. Paradójicamente, el mundo nos está dando una nueva oportunidad con los precios de los commodities y demás, y estamos perdiendo un tiempo precioso. La sociedad está esperando no títulos rimbombantes, didácticos, populares, fuga. Se la llevan toda, se la llevan los que la fugaron, los que no sé qué. Paren de relato, pónganse a gobernar, ordenen la economía y ordénense políticamente, porque han generado una mayor incertidumbre de la que había hace 2 años y medio cuando ganaron. Muchas gracias, señora Presidenta.